Les estamos hablando de diferentes actividades que conforman lo que es la agenda cultural y del ocio de este fin de semana en nuestra localidad. La verdad es que, de nuevo, con, como estamos comprobando, un buen número de iniciativas que vamos a resumirles, además con distintas citas en el ámbito cultural que se han desarrollado en los últimos días y que vamos a concentrar en los próximos minutos gracias a la colaboración de la delegada municipal de Cultura, Patricia Caro, como saben, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Patricia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos para, como apuntamos, hacer un pequeño resumen de el gran número de iniciativas en torno al ámbito cultural que han ido coincidiendo una semana más y que también nos va a traer este próximo fin de semana, por ejemplo, y es cierto que se trata de una conmemoración que se lleva adelante, que se organiza, si no me equivoco, entre cultura y turismo, digo, en lo que es el Día Internacional de los Museos. Si te parece, empezamos por aquí. Sí, pues durante el sábado y domingo, día 17 y 18 de mayo, pues vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos, ¿no? ¿Qué mejor forma que hacerlo con una jornada de puertas abiertas, ¿no? Gratuitamente nuestros vecinos y todas aquellas personas que nos quieran visitar, pues podrán visitar el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, la exposición permanente de manos y magia en la piel, el yacimiento arqueológico de Ocuri y todo pues gratuitamente. Decir que hay como novedad este año, la ermita del San Antonio abrirá el sábado tanto la iglesia como el mirador. Y también el sábado 17, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, pues vamos a tener la segunda convivencia fotográfica y, bueno, pues una actividad que desde aquí a todos los amantes de la fotografía les invito a participar, ¿no? Y qué mejor que, no sé, fotografiar y capturar ese entorno patrimonial que tenemos y toda su riqueza. Precisamente, hablamos con Fran Gago con anterioridad en torno a lo que va a ser esta convivencia. Decíamos, por tanto, todos los centros expositivos que van a contar con acceso gratuito tanto el sábado como el domingo. Bueno, pues es una iniciativa siempre interesante para nosotros, en nuestra localidad, pero también, que decir, ¿no? Es una forma de promocionar de cara a los turistas visitantes que puedan llegar este fin de semana. Pues sí, entonces desde aquí eso, hacer un llamamiento ya no solo a los que nos visitan, sino también a nuestros vecinos, ¿no? A que aprovechen y bueno, que visiten Ocuri, que vean esa convivencia fotográfica, que visiten Manos y Magia en la Piel y nada, que pasen un fin de semana pues celebrando el Día Internacional de los Museos. Decíamos que dentro de esta entrevista queríamos poner el foco en lo que llega, pero también en otra serie de eventos relacionados con cultura que se han venido desarrollando en estos últimos días. Si miramos a ayer mismo, doble cita, y en ese sentido, por un lado, la presentación del libro de Juan de Molina, Cosas que pasan. Me comentabas, bueno, lo podíamos comprobar además, en la jornada de ayer con una gran participación. Pues sí, yo en los dos años que llevo como delegada de cultura, ¿no? Y llevo ya bastante el libro presentado, pues ayer me quedé pues sorprendida porque las puertas estaban abiertas, se sacaron todas las sillas que teníamos guardadas en la ermita de San Pedro y aún así había gente de pie y gente en la puerta. Eso demuestra pues bueno la calidad de ya no como digamos autor de Juan Molina sino como persona, ¿no? Toda la gente que se quiso dar cita pues para apoyarlo y vivir ese momento con él, ¿no? Cosas que pasan de Juan Molina y la editorial Ex Libris. Bueno, Juan, todos sabemos que tiene una larga trayectoria profesional, ¿no? Y ayer, pues, tomaba pincelada y hablaba yo acerca, digamos, una breve semblanza, ¿no?, de su biografía. Y bueno, premios que desde la infancia que empezó a leer TVO, que es un amante a la lectura, empezó con la adolescencia, ya pasó a los libros, que él dice, pues eso, que todo lo que caía en sus manos, fuera historia, poesía, novela. Y bueno, marcado que ha ganado un montón de concursos de poesía, de narrativa. En el 1975-76 hicimos una un recorrido, no por toda su vida, pero el 2001 le marcó, dio el gran salto a escribir. Y bueno, decía que también esto le había ayudado o incentivado a Serafín Mata, que le dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro, no? Entonces hay que darle las gracias a Serafín también, porque sin duda es un gran libro el que Juan Molina nos deja y consigue hacer de lo ordinario algo extraordinario, ¿no? Y nos pone ejemplo del día a día que pasamos por alto. Y nada, desde aquí invitar al pueblo pues a que compren su libro y apoyemos a ese autor ubriqueño, ¿no? A ese vecino. Hay que destacar de un tiempo para acá, sobre todo, especialmente cómo casi de manera semanal se producen presentaciones de obras, además de autores ubriqueños, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, tenemos la suerte de tener un pueblo, yo creo que lleno de artistas, ¿no? Desde nuestros marroquineros y marroquineras, que sabemos que hacen piezas únicas con sus manos, pues nos vamos a la música, nos vamos al toreo, nos vamos a la pintura, que creo que somos el pueblo con más pintores por metro cuadrado. Y bueno, y en cuanto al libro, pues exactamente igual, ¿no? Tenemos desde poesía, Julio de la Vega hace un par de semanas también con avistamiento de ovni, Eva María Rincón, que reside ahora afuera, pero también quiso venir a Urica, a su pueblo, y a presentar dos libros, ¿no? No recuerdo el título, era para algo de los padres, ¿no? De cómo ayudar a criar a los hijos, ¿no? Sí, sí. A entenderlo. No recuerdo el título ahora, se me ha ido. Pero que son muchos, ¿no? Los ubriqueños que escriben y que están compartiendo, ¿no? Con su pueblo, pues eso, todo su vivencia, su escritura, y yo creo que tenemos que apoyarlo. La literatura, la cultura, pues, es fundamental para nosotros, vamos. Claro que sí. También la fotografía, cada vez con mayor número de aficionados y profesionales, ¿no? En torno a lo que es este mundo. Digo esto porque ayer también tenía lugar el acto de entrega de premios del Maratón Fotográfico, convocado en torno a lo que fue la segunda feria Bajo la Piel, ¿no? Sí, con motivo de la segunda feria de Bajo la Piel, pues el viernes 11 de abril se fallaba en la maratón, ¿no?, fotográfica, la segunda maratón fotográfica, que este año contaba con unos premios diferentes. Era un primer premio de 250 euros, un segundo de 150 euros y un tercero de 100 euros. Los ganadores, pues Emilio Gómez Gutiérrez, Carlos Javier Ponce Racero y en tercer lugar Lucía María Dorado García, una jovencísima ubriqueña que se hacía con el tercer premio y que ayer recogía el premio, el diploma, pues su abuelo, porque ella por motivos de estudios pues no podía asistir. Así que nada, contenta, porque cada vez son más las personas que deciden participar, ¿no?, visitar esa feria Bajo la Piel y todo lo que recogen en esos cuatro días que se lleva a cabo la feria, pues nos envían esa fotografía. Ha habido mucha participación este año y calidad, participación y calidad, diría yo también. Y bueno, nada, darle las gracias a todos los participantes, pero mi enhorabuena pues a estos tres, que ya tuve la suerte, ¿no?, de poder conversar con ellos y agradecerle personalmente pues la participación. Literatura, fotografía, pintura también, porque en estos días atrás, la pasada semana, también se celebraba, ¿no?, o se daba a conocer el fallo del jurado en torno al certamen local de pintura Villa de Ubrique. Sí, la semana pasada Rafael Gálvez Domínguez y Antonio Rodríguez Agüera pues eran los miembros del jurado en esta edición número 60 del certamen de pintura local Villa de Ubrique. Igual, gran calidad de estos jóvenes que se presentaron y fue primer premio, si mal no recuerdo, Antonio Reina Romero con su obra Niña en Verano. Y en segundo lugar, Andrea Peralta Puerto, Introspección. Y bueno, nada, decir a nuestros vecinos que todos los cuadros que se presentaron y estos dos ganadores pues se encontrarán durante todo el mes de mayo la exposición en el San Juan de Letrán. Y que bueno, que suban, que admiren estos cuadros y eso, que sigamos apoyando, ¿no?, a nuestros vecinos y a nuestros artistas. y más en torno a la cultura, también las recreaciones históricas, como puede ser la bajada romana, porque Patricia, participabas el pasado miércoles en la presentación de lo que va a ser la nueva edición de la bajada romana en la Diputación Provincial. Sí, nos desplazábamos hasta Cádiz y en Diputación de Cádiz pues presentábamos la bajada romana, porque es el colectivo de Asociación Cultural Romano de Ubrique quien lo organiza, pero cuenta con la colaboración tanto del Ayuntamiento de Ubrique como Diputación de Cádiz. Entonces nos desplazamos hasta Cádiz y allí hicimos la presentación oficial, ¿no?, del evento, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de junio. Son tres días pues llenos de actividades. Josefina invitaba a pues a todo el mundo que quiera participar, que en su página web pues que pueden contactar con ella por si quieren vestirse, ¿no?, de romano romana y salir en el desfile. Y bueno, un gran apoyo el de Diputación y nos abrieron los brazos y nos ayudaron, ¿no?, a darle pues más visibilidad no solamente a la bajada romana sino a nuestro yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿no?, esa joya que tenemos, ese patrimonio que hay que darle visibilidad y que lo conozca todo el mundo, porque no sabemos la riqueza que tenemos. Pues hemos estado hablando de iniciativas que se han desarrollado en estos últimos días y también alguna que va a llegar este fin de semana. Patricia, si te parece, completamos, ¿no?, de cara a la agenda cultural y del ocio con las exposiciones. Recordemos que tienen lugar en nuestra localidad durante este mes de mayo. Sí, por finalizar, pues nos quedaría la sala de exposiciones municipal, que vamos a poder ver durante todo el mes de mayo la exposición de fotografía y maquetas entre Enfoques y Cerilla, de Anabel Cordón y su padre, Manuel Cordón. Son alrededor de unas 50 fotografías, creo que son, y unas 9 maquetas más o menos. Son maquetas de monumentos, pero en grandes dimensiones. Y ramos de flores también, que están todas creadas con cerilla. Es como, digamos, un homenaje a ese trabajo de su padre en sus últimos 50 años. Y algo muy bonito porque padre e hija comparten durante décadas pues una misma afición. Y podemos ver esos trabajos de ambos pues en la sala de exposiciones. Y las fotografías son de paisajes, paisajes, animales, selfies, retratos. Y las maquetas de su padre son impresionantes, que hay que pasar y verlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo en persona. Muy bien, pues eso sobre los centros expositivos municipales. Podríamos añadir incluso también, por ejemplo, lo que es la Fundación López Mariscal, que acoge lo que es su sala de exposiciones, una muestra, en este caso, de José Luis López Núñez, digo como contribución también, ¿no?, de colectivos, de entidades. Al final todo suma para que contemos con una amplia oferta cultural en nuestra localidad. Pues sí, es una exposición a la que no he podido asistir a su inauguración, que suelo asistir a todas las que a todas las que hacen y puedo, pero coincidía con la de la sala de exposiciones y me fue imposible estar ese día. Pero sí, una muestra de José Luis, pues que hay que pasar también a visitarla. Como digo, tenemos la suerte de tener un pueblo lleno de mucho arte, ¿no?, que tenemos que promocionar y fomentar nuestra cultura. Patricia, supongo que trabajando en más actividades en lo que serán las próximas iniciativas ya de cara a estos meses, casi de verano incluso, ¿no? Sí, ahí estamos ya terminando. Si te digo también ya casi también listo el concurso Pintura Rápida, la velada cultural, ahí andamos dando pinceladas a todo e intentando pues eso, que nuestros vecinos puedan tener luego unos eventos en condiciones, que disfruten y que puedan participar de todo. Muy bien, pues de todo ello les informaremos en su momento. Por lo pronto han podido comprobar que no es poco el gran número de iniciativas culturales que se han concentrado en estos últimos días y las que van a ir llegando durante este fin de semana. Así que con ese resumen que queríamos llevarles, vamos a darle las gracias, por supuesto, a la delegada municipal de Cultura, Patricia Caro, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros. Buen día para todos. Buen día.